A ver quién se atreve a cantar un pedacito de una canción que hice con unos invitados que ya he grabado 4 veces con ellos. Ellos no están aquí, pero es posible que mañana anden por aquí. Pero mientras ellos no me puedan acompañar esta noche, usted me puede acompañar en el coro de esta canción que dice así. Cuando la tormenta del dolor llueva en tu corazón, yo seré tu sol, dice. Yo seré tu sol. Yo seré tu amigo. Solo escucho a los hombres cantándola. Yo seré tu sol. Yo no oigo a las mujeres cantándola. Yo seré. Ven, déjame ser el aliento, déjame ser el amigo que te calme el sufrimiento. Quiero que sepas que estoy atento, te ayudaría a sobrepasar este mal momento. Cuenta conmigo, permíteme ayudarte, caíste pero con mi mano puedes levantarte. Habla conmigo, ábreme tu corazón, no voy a dejarte solo en medio de esta situación. Aunque la tormenta nuble tu cielo, siempre estaré dispuesto a darte consuelo. Quiero ser tu sol, la luz que te guía. Déjame devolverte la alegría. ¿Cuándo? Llueva. Yo seré, yo seré, yo seré, yo seré tu qué. Yo seré tu amigo. Yo seré. Yo seré tu sol. Yo siempre estaré contigo, yo seré tu sol. Quiero ser el amigo en quien confías, prometo estar contigo todos los días. Yo te amo por si no lo sabías, siempre te he cuidado por si no lo sabías. El tiempo de la tormenta será temporario y algunas veces el dolor será necesario. Y será para escalar otro peldaño, pero no dejaré que el problema me haga daño. Conmigo estás seguro, te lo aseguro. Conozco tu pasado, tu presente y tu futuro. No te fallaré, seré tu amigo sincero. Seré tu sol, seré tu fiel compañero. Cuando la tormenta y el dolor llueva, llueva en tu corazón. Yo seré, yo seré, yo seré, yo seré tu qué. Yo seré tu sol. Yo seré tu amigo, yo seré tu sol. Yo siempre estaré contigo. Tócame la música bajita, a ver en esta parte. Tu sol. A ver, bajito. Cuando sientas frío te daré calor, en la soledad te cantaré una canción. Mujeres, ya no habrá noches desiertas, brillará otra vez tu estrella. Los hombres, atrévete a mirarme a los ojos, verás que yo nada escondo. Aunque suene imposible lo que prometeré, puedes confiar que yo lo cumpliré. No te dejaré ni un segundo, yo te devolveré lo que es tuyo. Todo, todo, todo lo que te ha robado el mundo. ¿Cuántos dicen amén? La tormenta del dolor llueva, llueva en tu corazón. Yo seré, yo seré, yo seré, yo seré tu qué. Yo seré tu sol. Yo seré tu abrigo, yo seré tu sol, yo seré tu sol, yo seré tu abrigo, yo seré tu sol, yo siempre estaré contigo, yo seré tu sol. Esto es el fenómeno Melisha. ¿Dónde están esos guatemaltecos?